10 de la mañana, 23 minutos, continuamos en el Mañanero y comentábamos al inicio del programa que sin lugar a dudas uno de los datos políticos o, si se quiere, la noticia política del día tiene que ver con el inicio de las sesiones extraordinarias, finalmente, en el Senado de la Nación, luego de lo que fue esta reunión ayer con distintos presidentes de los bloques que integran el Senado. Por eso es que es clave, es fundamental lo que nos pueda contar nuestra compañera en el Congreso Nacional, Amanda Alma. Amanda, buen día. Ariel y Lara, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, muy bien, nosotros por acá. ¿Por allá cómo está la cosa? Intensa, bien, con mucha actividad, como bien decías vos, un tema fundamental del día de hoy que va marcando, sin duda, ya como podemos decir, el retorno a la actividad normalizada política. Es el inicio de las sesiones extraordinarias, una demanda que venía haciendo no solamente el Frente para la Victoria, sino distintos bloques, luego de que Mauricio Macri asumiera como presidente y decidiera gobernar los primeros 60 días a través de decretos. Entonces, en ese contexto, justamente el día de hoy se transforma en un día clave, aunque más allá de que hoy es la sesión, la primera sesión extraordinaria, lo más importante es lo que sucederá en la reunión del bloque del Frente para la Victoria, porque hoy es una reunión muy formal, ¿no? Se le da ingreso formal a los pliegos de los candidatos a la Corte, se le da ingreso formal a los pliegos de ascenso a los militares. No va a haber ninguna decisión importante en la sesión del día de hoy, sino que se inaugura el proceso del debate político en el Congreso de la Nación, que es el que en definitiva va a tomar las decisiones importantes vinculadas a la posibilidad del desarrollo del gobierno de Mauricio Macri. Pero lo importante va a pasar entre las 11 y las 2 de la tarde, que es la reunión del bloque, el Frente para la Victoria, porque es donde se va a decidir un poco la posición política, esto que vos contabas, luego de la reunión que tuvo Pichetto y otros presidentes de bloques con el presidente Mauricio Macri. Tienen que definir hoy la composición de las comisiones, ya que el Senado de la Nación tiene, los senadores y senadoras del Frente para la Victoria, muchísimo poder, muchísima representación. Pero también recordemos que el Senado de la Nación representa a los gobiernos de las provincias, no a la ciudadanía, no a nosotros, sino a los gobiernos de la provincia, que en su gran mayoría son peronistas, que tienen una relación de dependencia muy importante con el gobierno central a partir de la ley de coparticipación, que es la que reparte los recursos que generamos todos con los impuestos directos e indirectos y también con todo lo que tiene que ver con los impuestos que se generan con el trabajo, por ejemplo, el impuesto al tabaco, lo que son las retenciones, que ahora si bien la mayoría desaparecieron, todavía la soja tiene retenciones, la minería tiene retenciones, hay distintos ámbitos de la actividad económica, otra de las actividades que tiene retenciones es la explotación petrolera, todos esos recursos que generamos todos los argentinos se reparten de una manera muy extraña, podemos decir, entre el gobierno central y las provincias, porque después de la reforma constitucional de 1994 se tenía que hacer una ley de coparticipación que era medio chino el proyecto, ¿no? Porque tenían que estar todos los gobernadores de acuerdo, todos los partidos de acuerdo y recién ahí establecer una forma de repartir que es muy escasa en realidad lo que le llega a las provincias directamente y de esa manera pueden gestionar, así que es un momento de tensión y como el Frente para la Victoria tiene muchas representaciones en el Senado, las comisiones, cómo se organizan las presidencias, quién es el que preside la comisión de cada una de las actividades que desarrollan los senadores y senadoras, es una cuestión clave porque depende también del ritmo que se le imprima a la actividad parlamentaria. Y ahí en diciembre el Frente para la Victoria había decidido, bueno, muchas comisiones claves que son como de gobernabilidad, que las presidiera el Frente Cambiemos. Hoy la realidad es otra, después de dos meses de gobierno de Mauricio Macri, de la Alianza Cambiemos, el Frente para la Victoria empezó a reconfigurarse fuertemente. Hace una semana atrás hubo una extinción de diputados de Frente para la Victoria en la Cámara Baja, y entonces el Senado está empezando a pensarse de otra manera. Y por eso, más allá de la reunión hoy importantísima, que es la sesión, digamos, el inicio de este proceso de 15 días de tratamiento de temas particulares en las sesiones extraordinarias, la reunión de comisión resulta ser el lugar más importante de todas las miradas que están puestas porque de eso va a depender también el funcionamiento de todo el año del Congreso, uh-huh. sobre todo en la Cámara de Senadores, en un contexto complejo, ¿no?, donde hay muchas decisiones que tomar, y también está esto que te comentaba justamente Ariel de una trampa histórica que se creó allá en los 90 en el Pacto de Olivos, recordemos Menem, Alfonsín, esa época que muchos queremos olvidar, pero que sin dudas marcan parte de lo que hoy podemos desarrollar políticamente, porque la Constitución sigue siendo la ley más importante en Argentina y tiene determinadas reglas tramposas que en ese momento se crearon y que son muy difíciles de desarmar y que hoy, por ejemplo, permiten muchas de las cosas que nos estuvieron horrorizando estas semanas de primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, como anunciar o como designar por decreto dos candidatos a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Claro, y esto que remarcabas respecto a la disparidad, estamos hablando que el Frente para la Victoria más Aliados reúne alrededor de 40 bancas en el Senado y Cambiemos está no llega a las 15, digamos, estamos hablando de 14 bancas. Hay una necesidad de, digamos, de sentarse a dialogar y a pactar que es evidente por parte del gobierno, porque sobre todo en el caso de los jueces, estamos hablando de que el tema central será precisamente el inicio del trámite para la designación de Rosati y de Ross, pero muchos se olvidan que en primer lugar hay que sacar los pliegos de Sarrabeiros y de Cecín que habían sido propuestos por la expresidenta, que todavía están los pliegos en el Senado, que todavía no fueron sacados. Y además también hay muchas cosas, esto que te decía, la reforma constitucional construyó muchos mecanismos de mayorías especiales. Esto significa que no hace falta la mitad más uno de los votos, sino dos tercios, ¿no? Y el único que hoy tiene dos tercios, claro, o que puede llegar a alcanzarlos más fácilmente, es el Frente para la Victoria, que no gobierna. Entonces, es una posición compleja, porque además esto que también tiene mucho que ver es la presión que ejerce el gobierno central sobre las provincias para que los senadores terminen votando en relación también a los ingresos o a los recursos que pueda entregar el gobierno central. Y también recordemos que hay toda una situación, o bueno, lo vemos cotidianamente, de cierta venganza, de cierto disciplinamiento desde el gobierno de Mauricio Macri hacia todos los partidos, hacia todas las provincias y gobernadores que no son de Cambiemos. Pero acá también la paradoja está que la gran mayoría de las provincias no son de Cambiemos, no están gobernadas por Cambiemos. Entonces, sin duda, hay que trabajar y negociar de una manera tal que permita que ninguno quede, digamos, en posiciones de debilidad. El Frente para la Victoria lo viene analizando mucho. Y es complejo porque la situación de presión que tiene es bastante exigua, es bastante chiquita, no tiene tanta fuerza para presionar porque apenas es la primera mayoría que no tiene quórum propio en diputados, tiene un poco más de senadores, pero la mayoría de los senadores son también, representan a las provincias más pobres, ¿no? Uh-huh. Tienen senadores de las provincias que tienen mayor cantidad de población y menos recursos propios como para poder generar situaciones de contención social ante sobre todo el aumento de los precios, el aumento de los servicios y el no aumento de los salarios, entonces, y los despidos en el ámbito del empleo público. Esa situación en las provincias se vive de una manera mucho más compleja porque la verdad no se tienen recursos propios. Otra cosa es lo que pasa, por ejemplo, en provincias donde tienen mucho turismo o donde tienen recursos mineros, pero claramente la situación es muy compleja porque hasta hace una semana atrás también, un poquito más de 10 días, hubo una situación muy, muy, muy complicada en el Chubut con respecto a la producción de petróleo. El petróleo va bajando su valor frente a otros commodities y la política que tenía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era subsidiar esa producción para mantener los puestos de trabajo. Son 5.000 los puestos de trabajo que están hasta ahora garantizados solo hasta el mes de julio, que se comprometió el gobierno nacional a sostenerlos a través de una política también de fomento y subsidio. Pero justamente los senadores de Chubut están muy preocupados por esta situación porque tienen una ciudad entera, como Comodoro Rivadavia, totalmente dependiente de la producción petrolera que hoy se encuentra en una baja irrecuperable, ¿no? No hay una perspectiva de que vuelva a tener esos niveles de rentabilidad que tenía hace 5 años atrás, lo que requiere sin duda la intervención del Estado. Uh-huh. Claro. Sí, sin lugar a dudas. Volviendo a lo que va a ser la reunión del bloque del Frente para la Victoria y viniendo de la semana pasada con este quiebre en el bloque y teniendo todo esto en cuenta que vos nos contás, sobre todo la influencia y la relación directa que hay entre los integrantes del Senado, los representantes del Senado con el gobierno de cada provincia, ¿podemos esperar algo similar a lo que ocurrió con la bancada en la Cámara de Diputados? No, se supone que no. Los senadores con los que pude hablar en estos días plantean fuertemente el trabajo de la unidad, ¿no? Es otra la situación en definitiva. Acá los que están también en minoría dentro del bloque del Frente para la Victoria es el espacio más vinculado a Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo más profundo. Son pocos senadores, la mayoría representan al PJ más tradicional, podríamos decir, al peronismo que intenta también en su interna propia recomponerse y están en cierto sentido instalando la necesidad de un recambio de conducción. Así que es más improbable que haya una fractura, es menos rentable, podríamos decir, para el Frente para la Victoria estar fraccionado en la Cámara de Senadores, porque como bien decías vos, son 40-41. Entonces, si pierden ahí esa fuerza, realmente se quedan sin nada y están todos ya con el panorama también que se abrió la semana pasada en la interna del PJ, pensando en el 2017, que es la próxima elección legislativa, para tener una recuperación de iniciativa política por un lado y fortalecer la representación en ambas cámaras, ¿no? También el triunfo de Cambiemos hizo que muchos diputados del PRO, por ejemplo, ingresaran en relación a los diputados del radicalismo, ¿no? Tienen casi la misma cantidad de diputados los radicales y el PRO en la Cámara Baja, y eso también muestra esa propia configuración de esa alianza electoral que ha sido Cambiemos, ya que recordemos que en la primera vuelta el que ganó la elección fue Daniel Scioli por 5 puntos de diferencia, y eso no le permitía tener tantos diputados porque recambiaba mucho el Frente para la Victoria. Entonces es muy difícil que el bloque de senadores llegue a partirse. Sí, lo que va a pasar seguramente es que en algunos proyectos va a ser distinta la posición. Acá ya no tienen que votar todos lo mismo, como pasaba hasta el año pasado, donde el bloque del Frente para la Victoria era muy compacto y votaba todo lo que necesitaba el Frente para la Victoria, la presidenta de la Nación en ese momento, para poder gobernar hoy. Hay otra situación, en temas claves van a hacer jugar fuertemente su mayoría y van a negociar seguramente muy fuerte, sobre todo los recursos provinciales, pero no van a actuar tanto como bloque, va a haber posibilidad de que haya disidencia seguramente dentro del bloque como para poder tener una presencia más elástica, ¿no? Lo que están tratando del bloque del Frente para la Victoria del Senado es que no se quiebre por ninguna razón, que se trate de mantener la unidad como forma también, como única manera posible que hoy tiene el Frente para la Victoria de generar algún tipo de presión, de cara también claramente al 2017. Acá se está pensando en cómo recuperar la presencia política con mucha más contundencia en las cámaras, que es el lugar que les queda, obviamente, porque el periodo presidencial son 4 años, pero sí claramente se está pensando en el 2017 antes que en el 2019 para recomponer ahí las fuerzas y ver si son oposición, cómo son oposición, porque también ahí hay una tensión, si se es una oposición muy dura, si se es una oposición más elástica, más blanda. Sí tiene sentido generar determinadas batallas en algunos temas que por ahí se pueden resolver en 4 años con otro cambio de gobierno. Lo de los jueces de la Corte es un tema complejo porque un juez de la Corte no se puede remover fácilmente, son jueces hasta los 76 años, recordemos que Fight se fue a los 90 y pico, y después de miles de presiones políticas que hubo hasta fines del año pasado, que dejó a la Corte Suprema con 3 miembros. O sea que la situación de la Corte es una situación compleja, y el kirchnerismo viene trabajando muy fuerte en la reforma judicial. Recordemos que hace 2 años votaron 6 leyes que fueron totalmente desestimadas por el Poder Judicial, ¿no? Que tiene que ver con el ingreso democrático a la justicia, que vos, siendo cualquier persona, podías ingresar a trabajar por concurso a los tribunales. Recordemos que también hablaba de las medidas cautelares y le ponía un tope al tiempo para que los jueces decidan. Bueno, distintas medidas que hacían a la justicia mucho más transparente, que finalmente no se pudieron aplicar. Entonces, el tema de la justicia sí es un tema que van a debatir muchísimo. Hay bastante cuestionamiento, sobre todo a Rosenkrantz, con respecto a sus posiciones. Recordemos, él era abogado del Grupo Clarín y también ha tenido posiciones bastante complejas en términos teóricos con respecto a la protesta social, a las demandas de los derechos del trabajo, la vivienda, la salud. Entonces sí, claramente ahí hay un debate que no está saldado, que no lo van a saldar el día de hoy, sino que se van a dar el tiempo de la audiencia pública para ver cuál es la presión social también que se genera con respecto a este candidato, y también en vistas de que poner un candidato o un juez de la Corte no es algo sencillo, ¿no? Y también es una moneda de cambio muy importante que tiene ahí el Frente para la Victoria, y creo que va a ser su gran estrategia. ¿Qué jugada van a hacer con estos dos personajes que hoy se presentan en el Congreso, y si van a aprobar a ambos o si van a poder ahí también negociar no un paquete, sino individualmente a cada candidato? Me parece claro que eso va a ser el camino más claro, porque Rosati de última tenía un acercamiento mayor, fue ministro de Justicia del primer Kirchner, digamos, del Kirchner que venía a rescatarnos del infierno, donde había cierto acuerdo con esa posición política que él tiene. Así que ahí hay algo interesante para pensar cómo se juega el tablero de la política, porque no creo que sea un paquete el que vaya a aprobar el presidente para la Victoria, sino que ahí va a negociar muy fuerte, porque tiene mucho peso para aportar y para definir. Sí, claro, esto está bueno dejarlo en claro, porque lo que se acordó ayer no era la aprobación de los pliegos, sino que se le dé trámite parlamentario, que entren los pliegos y ahí los empezamos a discutir, que no hay ninguna garantía de que sean efectivamente aprobados por el Frente para la Victoria los pliegos de Rosencrantz y Rosati. Y además, acordate, Ariel, que el año pasado Cristina Fernández de Kirchner envió tres pliegos. Envió primero el pliego de Carles. De Carles, que fue muy resistido en el sentido de que la oposición decidió ni tocar el tema. Y los últimos dos que se presentaron ni siquiera se les dio el trámite parlamentario de ingreso, pero ni siquiera se habló, ni siquiera hubo posibilidad de que nadie presentara sus acuerdos o sus rechazos a los candidatos. Cosa que también hace ahí, bueno, en la política nada se olvida, sino que se juegan las fichas también permanentemente en términos estratégicos. Y Cheto no se va a olvidar que durante un año le impidió a la oposición discutir en relación a la justicia. Y hoy, si bien estamos en ese sentido en una relación de fuerzas diferente, hoy el Frente para la Victoria en el Senado tiene una ficha muy importante que jugar, y va a hacer hablar a todos aquellos que están en contra de estos candidatos, va a hacer jugar esa voz pública que también se da en una audiencia, de todas aquellas personas que están en contra claramente de estos candidatos, para hacer un contrapeso de la balanza, porque hasta ayer o hasta el viernes podemos decir que se anunciaron las extraordinarias, el gran reclamo del Frente para la Victoria es que no se estaba cumpliendo con la ley, que la Constitución no dice que uno puede, que el presidente puede nombrar a un juez de la Corte en comisión, dice que nombrar a un empleado, que un empleado es, por ejemplo, un embajador, ¿no? Ese es un empleado del gobierno nacional, no un juez. Un juez en autonomía es otro poder. Entonces, primero estaban muy enojados con la forma, porque estuvieron dos meses en comisión, aunque no se les había tomado juramento, y la intención era imponer estos jueces. Entonces, eso también lo van a hacer jugar fuertemente, porque sin duda, si a vos te dicen, bueno, mira, tenés que vivir acá, y después dicen, bueno, está, te lo dejo que lo alquiles y que le pongas las cosas que vos querés, después de dos meses y la presión política, vos empezás a dudar, bueno, ¿qué hago? ¿Hago lo que yo quiero o empiezo a decirle a este tipo qué cosas le voy a marcar en la cancha? Entonces ahí hay una relación que también es interesante para la política, para poder entender que si bien hay un gobierno nacional y gobiernos provinciales, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, hay estrategias de los propios poderes para generar presión sobre los otros, sobre todo cuando está esta diferencia, ¿no? Donde en el Congreso, claramente, el gobierno central no tiene mayoría, tiene que negociar, tiene que encontrar muchas estrategias distintas para poder obtener los votos, sobre todo en temas sensibles como los jueces de la Corte, y además porque no podemos estar 4 años sin jueces de la Corte.